Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers, great. Okay. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21:04 de la noche, 24 grados, la mejor música hoy acá en Insomnia, ¿sí? Insomnia me salió. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Escuchá. London Beat es esto. Muy buenas noches, señor. Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué seriedad, ¿eh? Sí. Está bien, hay que cambiar. Ya me sacan papá el cuero. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? El señor Menelik. El acento... Menem, me sabía salir. ¡Oh, y las patillas! ¡Ay, Dios mío! 21:05. Hoy vamos a tener una miscelánea de música. En esta primera parte vamos a escuchar un poco de rock inglés, ¿sí? Un rock inglés medio variado, pero al principio todo bien, bien retro. Después vamos a tener unas efemérides del día. Sí, vamos a hablar un poco de YouTube, sí, Marley, Eric Clapton y Pharrell Williams, que es el cumpleaños fue hoy el de Pharrell Williams, ¿sí? Y después vamos a tener un pequeño homenaje a Nirvana, que hoy hace 28 años que falleció Kurt Cobain, ¿sí? Del año 1900. ¿Se mató o lo mataron? No, hay una como una teoría, ¿no? De eso. Después vamos a hablar porque tenía varias cosas. Venía ya medio mal, Como digamos que ya era una persona... Depresiva. Depresiva. Sí, sí, y sí. Y la fama sí. lo deprimió muchísimo más. Sí. Y en algunas enfermedades que tenía crónicas, eso lo llevó a terminar de esa forma. Así que, bueno, nos puede llamar al 1164007047. Estoy esperando los temas de la rocola que elija la gente del otro lado, ¿sí? Bueno, a fin de mes ustedes pueden elegir y hacemos tipo una rocola y escuchamos, ¿no? Obviamente, música clásicos. Puede ser de los 80, de los 90. 70, 60 y demás. 2000. También. 2010. ¿Sí? También. 2020. También. Bueno. Ahí está. Y no, alguna cosita del 2020 tiene que haber, un par de ¿no? temitas puede ser que haya. Puede ser. El nuevo tema de la cobra que te cobra. Salió el tema nuevo, ¿no? De Jimena Barón. Sí. Va, que no se te dice más Jimena Barón, se te dice Jimena solo. No sé si es verdad. Eso. Escuché el otro Estamos día. No es más Jimena Barón. No, pero igual no, nos vemos. Bueno, para que me pongo así. Me estaba mirando. ¿Por qué motivo no se le dice más Jimena Barón? Ella sola, creo. Ella creo que se puso, o sea, si tiene, se quedó con el Barón para el documento, ¿no? Sí, para aprovecharlo. Pero se quiere hacer Barón. ¿Se quiere hacer la Thalía? Sí, una cosa así. No quiero Daniel usarlos. Osvaldo, que estaba con ella, está con ¿Está la hija con de Maradona. Maradona. ¿Sí? ¿Qué le... Bueno, vamos a tener hoy la presencia de una persona que se llama Karina Castañola. Es referente local del TGD Padre Estea Quilmes Red Federal, porque nosotros el día viernes fue el día del Día Mundial Nacional del Autismo, así que vamos a estar hablando con una persona que se encarga de esto, que es referente local de TGD Padre Estea Quilmes Red Federal, y es Karina Castañola. Sí, así que dentro antes de las efemérides vamos a estar hablando con ella, que nos va a estar comentando de algo que nosotros es algo relativamente sí. nuevo, ¿no? Que no se da a conocer mucho. Si uno no tiene un familiar, uno no sabe. Convengamos que existe hace tanto, pero como decimos siempre, ¿no? Es como que la gente no identifica el espectro todavía. Entonces es como que hay ciertas cosas que las toman como un retardo en el lenguaje. Sí. La reacción de los chicos, y realmente es una condición distinta. Claro. Exacto. Así que Karina Castañola, que es referente local de acá de Quilmes, del TGD, padres, está haciendo una lucha, ¿no? Porque ella también tiene, en su familia, está teniendo un adolescente, ¿no? Ella no. Ya, ella es mamá de Antonella. Antonella tiene 28 años ya, pero fue diagnosticada con autismo a los 14 o 15 años. ¿Puede ser que se vean muchos más casos que antes de autismo? Sí. Lo que pasa que es como hablábamos con... O antes se tapaban. Burdamente lo decíamos anteriormente. O sea, nosotros vivimos en una época en la cual para la ciencia tenías un retraso o eras normal. Exacto. ¿Sí? Sí. Con el tiempo y el conocimiento y el adelanto en la ciencia, se abrió un espectro distinto en el cual apareció el autismo, el Asperger. Entonces ahora, obviamente, hay diagnosis que antes no hubo. Sí. Ahí está el tema. Sí. Hoy por hoy hay diagnosis temprano también. O sea, a partir de 2 o 3 años se puede diagnosticar. Sí. Un cuadro, y es lo más importante diagnosticarlo cuanto antes, porque esta condición puede ser reversible o puede ser adaptable. Es decir, la persona puede ir desarrollando y tener una vida relativamente normal, más allá de esa condición. Exactamente. Claro, lo mismo también con el síndrome de Down. Sí, ni hablar. ¿Cuántos chicos hay? Es lo que hablábamos, que en los años 80, abogado, en los 60, en los 70 los escondían a los chicos que tenían síndrome de Down. Por el temor de no, cómo lo iba a ver la gente, la sociedad. Ahora la gente está con una mente un poco más abierta y los chicos están yendo a la misma escuela que todos, porque somos todos Dios, iguales, ¿no? ¿Sí? Gracias a Dios. Está bien. 22, así que alrededor de los 22:15 vamos a estar hablando con ella. A la señora Karina Castañola, ¿sí? Referente de Quilmes, de TGA, ¿no? TGA, perdón. Quilmes, así que vamos a estar hablando con ella. Así que nos llamás. Y si tenés alguna duda, podés dejarnos unas preguntas para Karina, porque tal vez está tocándote de cerca en tu familia. Nosotros no lo sepamos, ¿sí? No tenés que tener vergüenza, no hace falta que digas tu nombre, capaz Totalmente. Que querés saber algo. Y nos podés llamar al 1164-007047. Hoy vamos a tener una miscelánea, vamos a tener efemérides, vamos a hablar un poco de esta nueva realidad que estamos teniendo. Así ¿volveremos que, a fase 3? No creo. Sí, a fase 3 sí, algunas cosas. Y hay que sí. esperar hasta el 9 dicen ya. Sí, todo. algunas cosas, vamos a ver. No me cierren las escuelas, por favor. No, las escuelas no las van a cerrar. Por no, favor, eso ya dijeron que claro. Quiero trabajar. Sí, 1164-007047. ¿Quiere trabajar? Parece que no estaba trabajando. Piensa en nada más. Claro, nada más. Bien, bueno, bien egoísta el vago. Bueno, que queremos trabajar, che. Queremos, ah, queremos trabajar. Sí. Me toca la rodilla, perdón, me toca la rodilla. Bueno, no digo nada. 71% de humedad. Sí, sí, la humedad hizo calor, 28, primero, me dijiste vos. Hay increíble. Humedad, está pesado y ahí las alergias se están volviendo, así que hay que estar tranquilo. 24 grados. Vamos a ir al próximo tema, lo que acabamos de escuchar a los señores, creo que del rock más especial. Olvidé, The Beatles. Ah, los vi. Get Back. Ah, ¿sí? No, el primer tema que escuchamos. Exacto, ¿con qué arrancamos? Con The Beatles. Ah, mira, no me presta atención. Creo que este fue el último tema y este se grabó en un lugar ahí que mucho los Simpsons no lo hicieron en el techo. En el techo, en, sí, con los borbotones. Los borbotones, querido. Dios mío. Así que bueno, escuchamos a The Beatles Get Back y vamos a escuchar en esta primera parte bandas inglesas muy conocidas. Vamos a tener los Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, The Clash y Dire Straits. Y también después vamos a tener un poquito de bandas del 2000, que de los no, entre los 90 y los 2000, que es el Lo que Trabaja, que está buenísimo, Arctic Monkeys, Radiohead, Muse, así que... Hoy en este programa no participamos, ni Marcelo ni Carlito, hoy participa, ¿no? Hoy. Bueno, pero ¿por qué? Y nos están haciendo bowling. Bowling. Ah, porque yo, porque soy indio, me puse la vacuna india, soy Menelik. Soy Menelik. Perdón, me encanta tu remera. Sí, es de Queen. Sí, ahora cuando estemos en vivo la pueden ver, ¿eh? Sí. Hermosa la remera. Bien, hermosa remera. Ahí está, o está muy dormido o hay algo que está pasando. Le está agarrando Me tomé dos paracetamol con Coca-Cola. ¿Te acordás que decían? Decían, sí, no, paracetamol, sí. No, la vallaspirina con coca. Levantaba. Te drogaba, te falopeaba. A mí jamás me hizo nada. Ah, mentira. O sea que te querías drogar. Sí, probaba, quería drogar siempre. Probé una vez a ver el efecto, ¿sí? Nunca me hizo nada. ¿Y si te hacía mal? ¿Para qué probabas? Pero eso? En mi casa ya directamente me dormía. Sí, tenía drogado, que salir corriendo. Negro, ¿viste? Con los ojos. No dormía en nunca. En blanco. Vamos a ir con el próximo tema. Y este tema me encanta, de los Rolling Stones. Banda de los años 60, que empezaron en los años 60 en Inglaterra. Y eran la contra, ¿no? De estos Beatles que... jugaban cabeza a cabeza. Yo creo que la otra vez estuve escuchando a Ringo Starr hablando con el bebé, con Tempomi en TN, y él decía, cuando le hizo la entrevista, dijo que ellos hubiesen sido mejores si hubiesen estado todavía que los Rolling Stones y hubiesen hecho mucha más plata que ahí ellos. Ahí recién el operador me estaba mostrando el huevo que le regalaron para postre. Gorreado, decía. Eso lo vi en Facebook. ¿Sí? Sí, lo vi en Facebook. Bueno, vamos a ir con She's a Rainbow. Dale. She's like a rainbow, coming colors in the air. were dressed in blue. See the sky in front of you. Insomnia, no te duermas. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bueno. 1, 2, 3, 14. ¿Por qué? 14. No sé. Vamos a tener a YouTube, en la efemérides. Bien, nos podés llamar al 11-64-007-047. Justo estaba escuchando a Agustín el locutor y le mandamos, no nos estarán escuchando, pero igual le mandamos un beso a Luis Albornoz, que estuvo complicado, internado. Sí, es verdad, COVID. Le agarró COVID. Se la agarró en la... En el Mater Day. Sí, en el Mater Day. Fue por un stent y se fue pobre. Se tuvo le agarró un infarto, se fue a colocar el stent. Y le agarró COVID. Le agarró COVID. Y neumonía. Y pero ahora está en su casa. Así que un beso para toda la familia Albornoz. Y a Pablo Gil también, que la está peleando. Sí. Saludos para él y muchas con fuerza. Con COVID, así que complicado. Pero bueno, a Lore Guerrero, a la chica Sprite, que siempre llama para los programas de Hernán Valde. Y al Hernancito señor... le manda mensaje a ver si quería que Hernancito, el sábado, no, pero sé. Me parece que no figura el sábado, ¿no? No, no vino. Está faltando mucho ese hombre, no vaya a hacer cosas. No, ayer vino Walter a buscar, él se había ganado, ¿se acuerdan? El vodka malevo, el vodka caramelo. Ah, mirá. Pasó a buscarlo ayer y justamente hablábamos de que no había estado justo Hernán el sábado. Sí. Y que se lo había perdido el lunes pasado que estuvo con nosotros. Ah, mirá. Ahí así está. Que bueno, se lo perdió. Así que bueno, llamanos así al 1164-007-0472. Y nos puedes seguir también por acá por Facebook, como Ariana Amaral, como Gise Bowie. Marcelo Galateo hoy no tiene no transmite nunca más en la vida. Ya, por ejemplo, nos está siguiendo Fer Silva. Mirá, que acá dice, hola chicos, ¿cómo andan? También Bani Boudal, que saluda y nos desea un buen programa. Fer Silva, un saludo gigante para Fer Silva y toda la familia. Bien, empieza Tinelli, Carlitos. Fines de mayo, fines de abril, principios de mayo, dijo hoy en Ángel de ¡dale! Brito. Ah, no, ese es el otro. Ese era Mariano Yudica, que están aislados. Yudica por Horacio Kavak. Horacio Kavak dio COVID positivo. Se tuvo por eso, que perdón, la jaula de la moda estaban. Exacto. Las chicas ahí. Porque están todos aislados. El arquero Independiente, Sosa también. Exacto. Positivo. Exacto, mucha gente. Sosa, Tomás Ortega y dos juveniles más. Bien, están complicados. Independiente perdió el fin de semana. ¿Juegan el fin de semana que viene? ¿Otra vez no? No, la otra vez no perdieron. Está ahora, ¿no? Están medio como que nos interrumpen, ¿no? Los sí, constantemente, como... ya desde tempranito nos están cortando. El sábado a las 21 jugamos el clásico con Racing. Ahí está. Si ¿cómo se ve? Con Racing le doy de baja, es el fútbol o todo. Escucha. Corto el cable, rompo la tele y todo. ¡No! ¡Ay, por favor, Hulk! ¡Ay, por favor! ¿Qué le pasa a este muchacho? Dios me libre, yo me voy el sábado, me cierro sí, la pieza. Sí, ni cerca estés, ¿eh? Escúchame, ¿cómo se ven el sábado con Independiente y Racing? Yo son partidos distintos, pero para mí siempre tengo fe. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Y Racing sí. Que perdió este fin de semana, 4-2. También, sí. Igual tenemos Changui con Racing, le llevamos 1000 partidos, no pasa nada. ¿No pasa nada? 20.000 copas, 20.000 partidos. Hacé de cuenta que... Y escúchame, ¿qué otros partidos hubo este fin de semana? Jugó River también, salió 0-0 con Arsenal. Jugó Boca, salió 2-1. Perdón, voy a hacer un comentario, pero que no se enoje el operador. ¿Fue penal? Para mí, sí. No. Para mí sí. ¿Pero por el tema del tiempo o por qué no decir que no lo tocó? No me pareció. Yo no lo vi, a mí no así me pareció. Que no sé. ¿No lo toca abajo, tampoco. Decís vos? Sí, no, yo tampoco lo vi. No, para mí no yo pensé a tocarlo, que no. No entró por el tema del que ya había... Fue un robo, decís. Yo pensé que como vi el tiempo y creo que había pitado el árbitro... No había sido eso. Dios mío. Acá parecía bien, Siria Amaral también, ¿eh? Vienen bien los dos igual. Boca nos pasó por un gol, creo. Un par de goles están. Igual estamos en la zona. Ay, se me fue. ¿En qué zona? En los cuatro primeros. Ah, están todavía en los cuatro primeros. Escuchame. En la zona roja. Ah, tenemos un audio, a ver. ¿Fueron en la zona roja alguna vez? Hola, buenas noches, Gerardo. Amigos de Insomnia. Soy hablando Gerardo de zona de Quilmes. Roja. Un saludo para ustedes de Pascua pasadas. Ahí está. Bueno, muy contento de estar escuchándolos y muy contento de que el programa pasado hayan estado con mi amigo personal, Hernán Bande. Realmente una alegría tenerlo a Hernán Bande en la radio escuchándolo. Bueno, un abrazo y muchas gracias por la nota del autismo. Ahí está, ¿viste? Ahí hay una persona. La hija de Babi Checopar quiere incursionar en la política, miren los ojitos, igual al padre en los ojitos. No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte. Ay, que debe ser jodido meterse en la política. María Paz Echecopar también habló sobre el violento asalto que sufrió en 2012 que le marcó la vida. Fue muy angustiante, imagínate que... Sí. Mirá la carita. Es igual a Babi, pero con pelo largo. Oh. Pobre piba. Las hermanas de Diego. Ese era el momento en el que no tenía que tener ADN. Es igual que Babi, imagínate. Con pelo largo. Las hermanas de Diego Maradona deben abandonar la casa de Villa Devoto donde vieron sus padres. ¿Quiénes? Las hermanas de Diego Maradona. ¿Por qué? Porque no les corresponde. Están en sucesión. Están en litigio. Cuando hay una sucesión de por medio, dos hermanos. ¿Y dónde van a ir a parar esas mujeres? Ah, no sé, que se arregle. Ya está, el hombre de las monedas de oro ya. ¿Tanto la gallina de los huevos de oro? No se compraron su. A eso me refiero. ¿Por qué no ahorraron y se compraron algo? No sé. Bueno, imagínate. La buena noticia del espectáculo es que Leo Pecoraro recibió un trasplante de médula gracias a la hermana. ¿Sí? Que es el clon. Que es el clon. La ve, mírenla en teleshow. Miren, que son iguales es los igual. Dos. Igual. ¿Sí? ¿Cuál es Pecoraro? Así que Pecoraro está con su médula. Así que bueno. Qué bueno, qué suerte. Qué suerte que tuvo también la compatibilidad. Pecoraro también se había peleado con Maradona en un tiempo. ¿Te acordás? Tenés razón. El famoso audio. Tenés razón. Pecoraro, tu madre sí. Te dijo. No sé por qué que habría hablado Pecoraro. Bien, Jorge Rial empieza la semana que viene en el horario de Polémica en el Bar. Empieza el programa de él, que no me acuerdo cómo se llama porque ni siquiera lo voy a mirar, pero... Nadie lo... ¿Y quiénes están? Aparte de Diego Ramos. Va a estar... porque Diego Ramos se fue de Verónica Lozano y se fue a meter con Jorge Rial. Sí, como si fuera un panelista, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, le va a hacer la nota a Matías Morla, va a estar buena para verla. Sí, va a estar interesante. Sí, va a hablar Morla con Jorge Rial. Mira, bueno, sí, mafia primer, se lleva, ¿no? Sí, el primer... Carla Conte dice sobre su decisión de dejarse las canas. ¿Qué piensan de Carla Conte con canas? Comisaría, le dice. ¿Por qué? Está lleno de canas. Escúchame. No tiene nada de malo. Y viste que es como raro. Tiene que aprender a aceptar. Ahí avejenta un poco, pero le queda bien. No le queda mal. Hay que avergentar. Carlita también se está dejando las canas. Avergentar. Con dignidad. Con dignidad, claro. Ahora yo creo que no hay nada que una almohada no solucione. Sí. Claro, Marcelo Tinelli. ¿Cómo será el reality de los políticos? Habló el recuerdo de Maradona y la polémica por las vacunas. Sí, luego de un año y medio el conductor John March está preparando su regreso para finales de abril, ¿sí? Qué bueno. Pachu va a estar en la sí. Academia. Pachu. Qué lindo. Pachu y su molleja. Ay, Dios. Los nuevos mutantes vienen al cine. ¿Será que vamos a quedarnos sin cine de vuelta? Ya se estrenó. Escuchame. Ya está en cartelera. Nos quedamos sin cine de vuelta, me parece. Aparentemente volvemos. No, Black Widow. Bueno. Black Widow. Quiero ver Black Widow. Pero habla bien. Un diario Paparulo. Escúchame, los nuevos mutantes, entonces me parece que lo veremos o no. Tendremos que esperar. Ya está en cartelera. Está recién dijo. Está en cartelera. Para mí no estaba. Desde el jueves pasado está en cartelera. ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Y ya está. Esta semana hay que. Lo que pasa es que vos te vas a tener que sentar solo. No importa. Pero nos comentamos la película de lejos. ¿Viste? Claro, sí, ni hablar. Invitar a Armande. A ver si quiere ir como... Hernán, dale, te invito. Si me estás escuchando, pago yo, no importa. El otro día Carlito lo escoltó hasta la Las pipocas las comprás vos. El pochoque. Ayer quedó afuera Fernando, ¿no? Fernando Carlos, sí. Pero ya no estaba para estar en... Es que él no sabía cocinar. Ahí... Al último como que había repuntado, ¿no? Yo pensé que se iba María. ¿Quién es María? Ah, María Donner. Ahí está. Sí, te juro. Pensé que se iba ella. Y bueno, después se estaban quejando por las cabezas de chancho que habían mostrado la otra vez. Viste que estuvieron, no sé si vieron ustedes la semana pasada en el capítulo de... Hicieron de un cuarto oscuro con así cabezas. Eso sí, lo vi. Que gritaban, estaban todos histéricos. Porque... Sí, Nicole Neumann fue una de las que salió. La hija de Tinelli. Sí, la hija de Tinelli, ¿quién más? Y otra vegana más, que no me acuerdo. Oh, Dios mío, ¿no tienen otra cosa que hacer esas pibas? No, parece que no. Ahora si no se hacen. No trabajan. Nicole en muchas pasarelas estuvo con cuero encima. Que no venga a decir con tapada. Cuero ecológico, Brasil. No. Pero ella viene de antes, ¿eh? No. ¿Te acordás que se había desnudado una vez en el obelisco? Que fue en la camioneta. Con el pelado bien, López. Perfecto. ¿Te acordás que vimos la nota? Un lío con eso. Yo no sé si se acuerdan. Casi le dan vuelta a la camioneta, todo, ¿te acordás? Los tipos estaban todos ricos.

let me know. Should I stay or should I go? Bueno, The Clash, banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 hizo una fusión de varias melodías, ¿sí? Porque hizo algunas canciones con reggae, unas de new wave, punk, sí, este es muy punk. Y este tema lo hizo los Cadillacs, ¿no? Sí. Este lo hizo los Cadillacs. Muy buena la versión. Muy buena la versión de los Fabulosos. Las dos versiones, la original y la... A mí me gustaron. Cadillacs, que es una de las grandes influencias de Flavio y de Rodman. Claro, exacto. Estudiante le está ganando, que venía de perder, ¿mirá? Creo que dos partidos. A los 25 minutos. Dos, un golazo y el otro, bueno, y cachilete, pero 2-0. Perfecto. Bueno, y The Clash, además de esta canción que es Should I Stay or Should I Go, London Calling, que está buenísima, ¿sí? The Guns of Brixton, también, que está buena. Esa también la cantan los Cadillacs. Sí, en vivo. Sí. La grabación que hay es en vivo. No hay un tema grabado de estudio. Ah, es solamente en vivo, mirá. Bien. 2003 fueron incluidos en la sala del Salón de la Fama del Rock, ¿no? En Estados Unidos. Y un año más tarde, Rolling Stone los incluyó en la posición número 8 de una de las bandas inmortales de todos los tiempos, ¿no? Que la usan pasan en la radio, sino también en algunas películas, ¿sí? Cuando uno... A mí me encanta escuchar buenas bandas de sonido. Es como que hace todo la película, ¿viste? Sí, bandas de sonido. Tema, sí. Así que bueno, nos puede llamar al 1164-007-047. 22:44, a las 10, más o menos 10:10, la vamos a estar sacando a Karina, que es el referente del TGA del... Karina, ¿te acordás de ese día de Karina? ¿Qué con cura Franco era? Bañato, gente que busca gente. ¿Cómo gente, gritó esa mujer? La querés ver a tu mamá, sí, pero que no grite más, dice la hija. Es verdad, tenés razón. Yo te quiero. ¿Qué había pasado? Ese programa en los años 90 fue un boom. Encontraron varias personas. Sí. ¿Copia de qué es ese? Era copia de algo, ¿no? Gracias, Martita, por favor, Karina. ¡Pobre! ¡La requería, po! ¡Karina! Eso quedó para la historia. ¡Ay, Dios mío, Karina! Había que ver también si era fantucho, ¿eh? Mirá que mi hermana fue un par de programas. El del día Salgado fue mi hermana. ¿Tu hermana fue el día mi hermana Salgado? Fue, sí, el día Salgado. ¿A qué fue? Había una señora del otro lado de la 14, sí. Una productora que llevaba gente. Ah, re trucho. Era trucho. Como tu hermana. Claro. Sí. Y mi hermana, su pareja no le quería reconocer el hijo. Una cosa así. ¿Y quién era? ¿Fue con la pareja real? No, mentira, eran todos gente que actuaba. Y después fue el que era muy habitual, era mi amigo de la esquina, Mario, Centurión. Y porque te pagaban buena guita. Claro, sin hablar. Llegó a ir con un vecino de al lado, Gustavo, no, Rogelio, que ahora es policía. Sí. Lo disfrazaron de travesti. ¿Poste se dejó disfrazar de travesti el hombre? Había más billetes, por supuesto. Y era como una pareja que su familia estaban en contra de esa relación. No te la puedo creer. Por Dios. Es como Caso Cerrado, que ve el tío y se cree todo. Yo no puedo creer. Yo veo Caso Cerrado, dice. Y aprendés, dice. Aprendés de la vida, dice, en Caso Cerrado. ¿Pero qué? ¿El Caso Cerrado que se maneja con las leyes posta? Pues nunca lo vi el programa. Era como de Alessandro en Canal 2, ¿te acordás? La corte. Bueno, pero por ahí hay leyes que aplican. No, que para son... mí, de Alessandro es abogado. Dale. D'Alessandro. Y esta mujer debe ser abogada, pero bueno, salió para hacer el programa y chao. Está bien, tuvo éxito. Y sí, ni hablar. Igual que Laura, ¿te acordás esa que no era abogada? ¡Que pasa el desgraciado! Ana Rubia, ¿no? Laura, pero sí. Ella estuvo presa en el mismo estudio. En el mismo estudio, sí. por desfalco. ¿no? Sí, eso. Había una disputa. Así como que... ¿Vos decís que...? Gracias, que Dios te bendiga. Ahí está. Y bien. Acá está. Escuchá. Y bien. Ya estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! ¡Oh! Aplauso. Bueno, algo parecido hizo Moria Kazán. Exacto, pero ¿no? Moria también, Moria es una genia, ¿eh? Amor y Moria, Amor y Moria era, ¿no? Ahí fue cuando, no, si querés llorar, llorar era sí. De otro programa, ¿no? De ese, no, de ese. De ahí, salió. De ahí, si no, querés no llorar. No era cuando estaban Señor del Pozo. Señor del cama, Pozo, recórrame. Que estaba en el programa La Cama Redonda, ¿no? Esa era la cama con Moria. Esa era la cama con Moria. No decía ahí, si querés llorar. No, no, no, ella ahí era como... Y capaz que te decía algo de eso. No. ¿No se apagaba la luz en el estudio? Si no, llorar, lo que no, pero ahí hasta se pegaban, lloraban. Y ella, todos, viste, los hacía llorar. Dale, mamita, llorar. Claro, porque llorar. Cuando llorás. Y a veces cuando te dicen, si querés llorar, ya ahí ya. Y ahí está como que uno le agarra como la perita que te sube te y baja. Y ya se baja la lágrima. Ahí cuando. Está en el Milhouse, viste. Qué feo, esa cara. Ponele que en ese tiempo te pagaban 50 pesos. Que era una bocha. Cuando lloraba, te pagaban un poco más. Ah, entonces la gente re lloraba. Olvídate, yo por 200, por 20 pesos más. Bueno, y el más moderno, ¿cuál es el show de problema? El show de problema que mi mamá se creía también. ¿Yo cuál era? ¿No? Yo cuando iba a la casa. Magali estaba en el 9. En el 9, al mediodía. Ah, sí, sí, sí, sí. Yo cuando iba a. Que no estaba trabajando los miércoles, que no tenía actividad los miércoles, iba a comer con mi mamá al mediodía. Y se ponía a ver a la 1 de la tarde el show de problema. Mami, le digo, no te puedo. Se compenetra que era verdad. Es como el tío con caso cerrado. Claro. Se hacía problema. Sí, pero ¿viste lo que pasó? O la gente que le cree que corte y confesión son ellos los que cosen y cortan. Es todo mentira. ¿Qué está borracho? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Hola? A mí va a dar una CD. Mucha azúcar. Está medio raro. Colón primero con va 20 primero puntos, Colón, mirá. Segundo Estudiantes, River Plate en tercer lugar, cuarto lugar, ¿qué dirá? Córdoba. Córdoba, iba a decir yo. Yo también no me salía. Córdoba. Sí, Córdoba. estos programas de Talk Show. No, top tampoco. Show. No, Talk Show. Bueno, nosotros estamos. Very difficult. ¿Cómo? Very difficult. Ahí está. ¿Y cómo dijiste vos? No sé, no me sale. Siempre me llevé inglés, chicos. No, lo peor que puedes hacer. Está horrible. Está lo único que aprendí a decir es: May God please the bathroom, teacher. ¿Cómo? Nos obligaban a pedir permiso para ir al baño. ¿Cómo? Nos obligaban. No. My God. Es mi Dios. No sé, nosotros cuando terminábamos de decir la frase, ya nos orinábamos sí, todo encima. I am the May God the bathroom teacher. No. Algo así nos decía. La profesora Fonseca. Pero Carlita cuando iba a la iglesia. A la iglesia. También iba a la iglesia. A la escuela cuando se portaba mal. Cuando se portaba mal lo hacían arrodillar en maíz y le pegaban una varilla. Y me hacían agarrar los libros más grandes así, arrodillado. ¿Sí? Sí. Escúchame. Quiero escuchar la primera parte que vos decís. Portafolio de cuero. My God, ¿qué? The May Good, algo así. The May Good. Por favor, ¿puedo ir al baño? Please, I'm going to the bathroom. Dice, can I go? Yo, ¿qué quiere decir, please? Por please, favor. Ahí está. Go. 16. Go, vamos. Go. ¿Quién está del otro lado? Ah, pensé que era Heaven Music. ¿Qué estaba hablando? Claro, pasa, Carlita maneja el inglés británico. Claro. Ah, es como Heaven Music. Britónico, es el. Dios mío. Please, I go to the bathroom. Bueno, es difícil. ¿Se acuerdan cómo hablaba Cavallo en inglés? No, Cavallo era un desastre. Era una escuchá. Qué ídolo. Ojo que no cantaba mal, ¿eh? Llévame en tu piano. ¿Qué era? Tipo tenor, ¿no? Era sí, era como un tenor, sí. No, por favor, búscame cuando habla en inglés con Anabel Ascar. Ah, es mortal. Carlito. Arroz con leche. Sería música del cielo. Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés. ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? Ahí va. Desde los 16. Ah, justo, ¿viste? Porque 16. Ya a los 18 se hace más difícil. Y bueno, y así comencé. Y... Do you speak English? Yes. Yes. I'm pleased to meet you. You're right. Mm-hmm. Bueno, así fue mi historia. What's your name? My name Heaven. Is Carlos. Music. Heaven Music. And how old are you? Yes, I'm fine. No, how old are you? Le está preguntando la edad. I'm fine. Que no sabe. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. Pobre Heaven. Son malos. Somos malos. También. Qué grande, Heaven. Heaven era cartonero. Sí, pobre. Está todavía, muchacho. ¿Cartoneando? Sí, seguramente. Y así vamos a terminar todo. Y Anabel Ascar. Cartoneanding. Y Anabel Ascar que se tuvo que ir. Ah, ponémela. Ponémela. Está juguetón, ¿eh? Sí, me encanta. Qué lindo. El fan de Justin. El fan de Justin Bieber. A mí a Justin me encantó la voz. Me encantó su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no lo saben, Justin es de Pisces. ¡Ah! ¡Qué grande! Ahí se larga. Y ahí a cantar. Se cantaba. Vamos con el estribillo y empieza a cantar. Guau, guau, guau. Ahí está, a ver. Como yo de escuchen. La quería si lo tienen enfrente, Justin. Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Desde ya. Vamos, cantamos todos When You Smile, Smile. Un, dos, tres, va. El estribillo. When You Smile. Oh, tenía más inglés que Carlito. When you smile, smile. Justin Bieber, que estaba bastante cambiadita la carita. Ese. No ya tiene se más fue, cara de viste bebé, que ya no es mami. Ya tiene la cara de puerta, tiene esa madura. Ya no es más Justin, ¿eh? Está más dura que la realidad argentina esa cara. Ay, Dios, sí. ¿Cómo le pasó encima todo el exceso que tiene en la cara Justin? Y como Macaulay, ¿cómo es Macaulay? Macaulay Culkin. Y pobrecito también. Ahora no, está bien, pero en la época de... Sí. Hubo un tiempo que estaba... Bien detonado. No, pero está mejor que lo que estaba. ¡Oh, my God! El que también estaba destruido, el actor de Terminator John Connor. 2, ese. Otro. Oh. Ese pibito. El pibito ya no es pibito. Damián parecía. Como... Estaba hinchado, no sé qué había pasado. Damián García era como que en cualquier momento explota. Si explota, hay una bomba, es él el que está... Darío decía, lo inflaron con un inflador, decía. Tres pelitos. Se pasaron. Era Oski, Oski. No, es el bebé de Lluvia Hamburguesa. O Aki le decíamos nosotros. Nosotros también. Le decíamos Aki. O Aki. ¡Ojo mío! Se pasó de Gold aire. Silver, ¿no? Gold Silver, ¿no? Señor Gold Silver. Sí. Claro. 11-64-007, nos van a matar del otro lado estas personas. Bueno, siempre no escucha. Pero igualmente no escucha digo, nada. Te digo en crónica. Escucha a Arjona, Damián, imagínate, así que. Pará, que te voy a contar algo. Arjona está por hacer un recital el 10 de abril en unas ruinas de Guatemala. Sí. De Guatemala con Guatemala. Sí, Guatemala. Ay, qué bueno. Guata, un lugar nuevo, yo dije no me yo. Quiero reír. Guate peor va a ser cuando esté Arjona allá. Escúchame, 5.000 más de 5.000 velas va a usar. Sí. Porque no va a usar la luz. Se prenda fuego. Va a prender fuego todo. No, en las ruinas no, porque es todas ruinas. Y va a ser un acústico desde ahí. Con no sé cuántos músicos. Ah, bueno. 1.500 pesos está la entrada. O sea, encima te cobra el hijo streaming. De mí. Encima sí. Acústico, o sea, se le va a escuchar más la voz todavía. Claro. Lo peor. Bueno, eso es lo que me enteré yo hoy porque viste que Laura es recontra fanática. A mí el tema del taxi me gusta, ¿eh? Ojo, y el video también. Poeta, ¿no? No, tiene el buenas líricas, pero no. El final del video ahí te. Era la noche, piloteaba mi nave. Está bueno. Era mi taxi, un Volkswagen. Era, se le re sabía. Le gustaba más Arjona. Pero ese tema está muy bueno. No, tal cual. Porque lo que tiene Arjona es que. Mucha poesía, pero. Eso, es poesía. Por momentos te rompe las pelotas tanto la poesía. Escuchame, los pingüinos en la cama, dale, flaco. Tirá. Tiene canciones que son. La que le gustaba a mi mamá estaba buena también. No me acuerdo cómo llamaba. La tenía de Rinta. Cuando la llamaba, te sonaba el tema. Que canta con una chica. Con una chica. Fuiste tú. Está esa, buena, fuiste tú. Esa no la tengo. Escuchá. La de las cuatro décadas, ¿cómo se llama? Señora de las cuatro décadas. También. Esa. La cantaba Daniel Agostini. Dime que no me gustaba. Dime que no me gustaba. También. Mirá, bueno, al final, todo. ¿Viste Arjona? Va, Fito Páez,

Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box, 10 y 5 de la noche. Vamos a estar charlando ahora con... Sí. Este es un bloque más que nada que empezamos a... que pensamos hace poco, sobre todo por la importancia del día que pasó el día viernes, el Día Internacional sí. por el Autismo. Nos decidimos hablar con Karina Castañola. Karina es un referente local de TGD y Padres TEA de Quilmes para Red Federal. Es mamá de Antonella, de 28 años, ¿sí? Que es una chica que tiene condición de autismo. Sí. Que por lo que estuve hablando con Silvia, con mi hermana, que es sí. conocida de ella, también es una chica que fue diagnosticada grande, de adolescente, ¿no? Ya exacto. de grande. Que eso es una de las cosas que seguramente ella nos va a decir, la importancia del diagnóstico temprano. Buenas noches, Karina, ¿cómo estás? Ariel, Gisela, Marcelo y Carlos, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias noches. Gracias por invitarnos. No, por favor, bienvenida. Sí, como te contó Silvia, es verdad, mi hija fue diagnosticada de grande. Ella está dentro del espectro autista. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Estamos en abril, un mes que nosotros lo usamos para concientizar. Es el mes del autismo. El 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización y vamos a dedicar todo este mes a visibilizar y a informar sobre el trastorno del espectro autista. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Un trastorno que, por lo que hablamos siempre con Silvia, es bastante amplio. Hay muchas variantes de lo que es el autismo. Claro, por eso hablamos de espectro, ¿no? Claro. Sabemos que cada caso es único y particular. Y si bien comparten características todas las personas que están dentro del espectro, cada una tiene también sus características particulares. Claro. Te escucho muy bajito. ¿Vos me escuchás muy bajito? Sí, sí. A ver si el operador... ¿Hay forma, Dami, a ver si ya puedo escuchar más alto el volumen nuestro? Uh-huh. A ver, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Cari, te hago una consulta. Me decías, Antonella fue diagnosticada ya de grande. Sí. ¿Qué te pasó? Antonella fue diagnosticada... Es grande porque, bueno, antes no había tanta información. Claro, bueno, por un lado eso, claro, seguramente. Es lo que hablábamos hoy también, ¿no? Burdamente la ciencia antes era o estabas muy bien o tenías una enfermedad, cuando hay un espectro que es mucho más amplio, hoy por hoy, con la apertura de la ciencia y el conocimiento, ¿no? Pero claro. Igualmente falta mucho conocimiento. Sí. Totalmente, y creo que falta mucha aceptación. Sí, pero también falta capacitaciones para los profesionales tanto de la salud como también para los profesionales de la educación, las sí. maestras, sí. Claro. directivos, la falta de información es en general, sí. pero es súper importante que se capaciten a los profesionales de la salud, sobre todo a los pediatras, que son los que hacen los controles en la primera infancia y los que pueden ayudar a detectar el trastorno del espectro autista. Claro que sí. ¿Sí? Y eso es lo que está fallando, aún en día, hoy sigue fallando esto. Si bien, bueno, hoy hay profesionales que están en el tema y que conocen las características, muchos siguen diciendo que cuando se presenta un caso con un chico que de repente no se comunica, que no habla, que no responde a su nombre, piensan que es porque es varón, porque es vago, que ya va a pasar y espera más. El uso de la tecnología, todas las distracciones. Y que hay algo que, si hay algo que no podemos hacer las familias, es esperar. Por eso claro. lo que tanto insistimos y trabajamos desde la Red Federal es en la detección temprana, en la importancia de la detección temprana. Y para eso necesitamos profesionales de la salud que estén capacitados. Obviamente. Me decía Silvia también que muchas veces pasa que chicos que están con la condición de autismo, que directamente los mandan por psiquiatría, en lugar de mandarlo, ¿qué sería lo más apto? ¿Neurología en un principio? Y lo que se hace primero es una consulta con un pediatra especialista a lo mejor en neurodesarrollo, claro. o con un neurólogo infantil, y ellos empiezan a hacer una batería de test o de estudios para descartar otras cosas. Claro. Por ejemplo, se hacen potenciales evocados para descartar que ese chico no responde, por ejemplo, al nombre porque no escucha, porque puede tener problemas de audición. Se van descartando un montón de posibilidades hasta llegar al diagnóstico de TEA, que es específicamente un test observacional. Sí, es a través, no hay ningún estudio clínico que permita arribar al diagnóstico de autismo, es a través de la observación. Totalmente. Así que, bueno, primero se descartan un montón de otras posibilidades, ¿no? Físicas, de más que nada. Escuche porque tiene problemas auditivos. Uh-huh. También hay que ver si no tiene asociados problemas neurológicos como epilepsia, que a veces conviven la epilepsia con el autismo. Este es un tema, ¿no? Que el autismo convive con, a lo mejor, otras comorbilidades, y eso también es lo que abre el abanico del espectro autista. Claro. Y hay que aprender también a perderle el temor, ¿no? Y a darse cuenta que el diagnóstico temprano es lo que más ayuda. Claro, eso es muy importante, porque a veces nos dicen que el diagnóstico etiqueta, y la verdad es que no. Claro. Nosotros necesitamos el diagnóstico para poder ayudar a nuestros hijos, porque es como ponerle el nombre a las dificultades y saber para dónde vamos, ¿no? Hacia qué nos enfrentamos. Sí, sí, los estímulos a los cuales vos tenés que claro, trabajar. Claro, necesitamos saber qué tratamiento necesita ese niño, ¿sí? Siempre son tratamientos que se diseñan, como dice el doctor Ruggeri, se diseñan a medida, cada chico necesita un tratamiento específico para él. Y bueno, y eso es lo que buscamos, cuál es el tratamiento para nuestro hijo, y esto es como un peregrinaje donde hay muchas piedras en el camino. Primero, llegar al diagnóstico cuesta un montón, son carísimos a veces los estudios que se hacen. Uno, por ejemplo, es un test que se llama ADOS y sale carísimo. Y los lugares públicos donde lo hacen, hay tanta demanda que, bueno, que hay que esperar mucho. Y bueno, es como muy complicado llegar al diagnóstico. ¿Hoy no se encuentran cubiertos dentro de lo que es la obra social en el PMO? No, no, estos no los cubren las obras sociales, en su mayoría no. Qué atraso, ¿no? Lo que pasa es que los tratamientos, vos pensás que son cubiertos cuando hay una obra social, ¿no? Por la ley de discapacidad. Pero para que sea cubierto por la ley de discapacidad, vos tenés que tener ya el diagnóstico y un certificado de discapacidad. Si no, el tratamiento no está cubierto en un 100%. Qué absurdo, ¿no? Tan redundante ya si vos tenés que hacer el estudio. Qué bronca. ¿Cómo? No. Qué absurdo y qué redundante, o sea, que te digan eso, la verdad, porque te manden ya directamente como que tengas un certificado de discapacidad cuando vos tenés que hacer un estudio. Claro. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Después del diagnóstico viene el certificado de discapacidad, después viene conseguir los tratamientos, después incluirlo en las escuelas, después el acompañamiento. Claro. Después, ¿qué hacemos con el chico que terminó el nivel primario y ver si lo podemos ingresar, si ese chico lo toman en las escuelas secundarias, que es un tema también. La adaptación del chico a un nuevo grupo en el caso que pase. Una lucha constante, pero bueno, para eso estamos nosotros también como organización. Una de nuestras tareas y objetivos es esto, acompañar a los padres, empoderarlos también, porque les contamos cuáles son sus derechos, las leyes que nos asisten a todos y a ellos en particular. Y bueno, y de eso se trata también nuestro trabajo, de abrirles los caminos. Buenísimo. Y hacérselos más fácil. Hoy, Karina, ¿cómo la gente que tiene una duda acerca de su hijo, de un familiar, cómo puede comunicarse con ustedes? ¿Cómo puede buscarlos? Nosotros estamos en todas las redes, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, nos buscan como TG de Padres TEA Red Federal, también tenemos una aplicación que la pueden bajar por el Play Store, que también se llama TG de Padres TEA Quilmes Red Federal, y si no, a través de el WhatsApp, que es el es mi número, pero bueno, que nosotros lo pusimos a disposición porque tenemos dos grupos de WhatsApp que están las 24 horas compartiendo experiencias, estamos todo el tiempo con las familias, que la verdad que es muy lindo esos dos espacios. Y bueno, en esos grupos de WhatsApp, si se quieren comunicar o quieren ser parte, nos mandan un mensaje al 114-078-1364. 114-078-1364. Perfecto. Yo después lo voy a publicar también en las redes nuestras. Exacto. Como para que los chicos puedan tener acceso y poder charlar con vos y con todo el grupo. Sí. Todos los que quieran se pueden comunicar con nosotros, ya sea porque tienen una presunción, una duda, o porque ya tienen el diagnóstico, o porque no lo tienen y necesitan ayuda con eso. Nosotros articulamos con algunas áreas del municipio que bueno, que tenemos esta posibilidad de que sea todo un poquito más ágil, ¿no? Para que no sea todo tan engorroso, tan complicado. Y bueno, así que si se quieren contactar con nosotros, estamos a disposición. Bueno, Cari, te agradecemos desde ya la charla. Obviamente no, también nosotros desde acá, de parte de mis compañeras también y de las 300 familias que hoy forman parte de Teje de Padres TEA Quilmes Red Federal. Buenísimo. Muchas gracias por la nota y bueno, vamos a estar ahí apoyando siempre, así que cualquier cosa que necesites que nosotros digamos, o alguna marcha, alguna cosa que se haga con esto que es tan nuevo y tan incomprendido en algunas partes de la sociedad y sobre todo la educación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, nos estamos viendo, Karina. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, continuamos acá. Muy buena la información. Está bueno porque hay tantas preguntas para hacer que... Sí, pero... Totalmente. Sí, totalmente. Yo no me quería meter mucho porque ustedes... Porque además también, si no tendría que... Pobre, vino hace un rato de trabajar, está claro, trabajando codo a codo con estas cosas, pero está bueno tenerla... Para aprender, ¿no? Sí, está bueno porque también nos dejó el número en las redes sociales como para que se puedan comunicar y bueno, porque está el apoyo a los chicos y a los padres también. Porque no es importantísimo el apoyo a los padres. Hay que manejarse, claro. El padre necesita herramientas. Claro. Sí. Todo. No sabes para dónde. Yo que soy el tío necesito herramientas. Claro. Cada uno que entra a casa necesita herramientas. Sí, es verdad. Exacto. Entonces es importantísimo tener un apoyo, y el apoyo que te da una agrupación de padres. Exacto. ¿Me entendés? Que son personas directas de contacto con un chico que tiene ya el espectro, es importantísimo. Sí, es importantísimo. Qué bueno. Entonces, ya cualquiera que tenga la necesidad, que se comunique con nosotros, que busque nuestras redes, también van a estar los teléfonos de ellos para que puedan contactarlos. Qué bueno. Bueno, qué Silvia bueno. Me está diciendo que va a venir en algún momento acá a contar su experiencia también. Recién ya lo habíamos hablado con Silvia. Decirle a Silvia que traiga algo para comer. Eso. Sí. Un huevo de Pascua. Hola, chicos de Insomnio. Bueno, qué bueno que hoy nos sean de espacio en el programa para que Cari pueda hablar desde TGD Padres, la red de Quilmes, sobre autismo. Bueno, los estoy escuchando y les cuento que hace un mes atrás me crucé con este chico que cantaba en inglés, en Crónica. Qué dormido. Y tiene un cartel que dice, bendita Tevet, me arruinó la vida, ayúdame a salir adelante, y canta en la calle con su equipito y su micrófono pidiendo colaboración. Así que bueno, como que perdió todos los laburos. Bueno, dentro de sus herramientas lo plantea como puede, ¿no? Oh, exacto, sí. Y Ana Velascar en ese tiempo, bizarro. Besos. Ahí está. Sobre Avenida Lavalle cantaba ahí en Capital. ¿Heaven? Sí. Bueno, pobre Heaven. Como bueno, lamentablemente, ¿no? uno por algo que para nosotros fue gracioso, termina haciendo bullying, ¿no? de una persona. Sí, pero hay por ahí personas que lo utilizan como herramienta, hacerse conocido, ¿no? Obvio, en las caras, también está, sí. Claro que sí, pero bueno, uno no lo vio en ese momento. No. Porque Amigacho donde estuvo en las caras y después hacía presentaciones, entonces se llenó de plata, Amigacho. Bueno, Heaven Music, yo creo que también la ignorancia, ¿no? También la pero no la ignorancia de... A ver, ¿cómo explicarlo? Me parece que me... No, ignorancia, a veces la palabra ignorante... La falta de herramientas. La falta, eso, de herramientas... La palabra ignorante, a veces la tengo como malo. Y no es malo, ignorante es no saber algo. No saber algo. Yo muchas veces hablando con alguien le digo, yo soy un ignorante de lo que estoy hablando, le digo... Claro. Por pero eso viste que a veces cae mal. Un insulto, a veces parece uno le es ignorante, pero bueno... Sí, sí, sí. Tal vez la falta de educación, la falta de lo que es la cultura también... Lo llevó ahí. La gente mala, la gente, ¿viste? Que sí, en ese momento, Anabela. Estaría bueno conseguirlo. ¿Será que tiene redes sociales Heaven Music? Nunca lo busqué. Tendremos que buscarlo. Ya lo estoy buscando. Ahí está, lo está buscando el señor Menelik. Bien, vamos a empezar con las efemérides. Y bueno, una gran nota a Karina. Karina, bueno, que nos está siguiendo por Facebook, nos agradece y le agradecemos nosotros. Saludos a ella también. Karina. La compañía, la charla. No es la Karina las herramientas. Cosa, ¿no? No, no era no Karina. No es la misma no. Gran. Vamos a empezar con las efemérides. Y el primer tema que nosotros vamos a pasar es de U2, ¿sí? Parade of Love, estas calles del amor, que fue inspirado en la muerte de Martin Luther King, ¿sí? Que murió. Y él, Bono, escribió, ¿sí? Este dato, ¿sí? Esta canción. Y durante las presentaciones que hace U2, modifica, sí, porque hay una parte que ¿cómo es esto? La hizo mal y la modifica en las presentaciones, y le hace este gran homenaje a Martin Luther King, un gran exponente de la gente oscura, que todavía la gente oscura no es bien vista en Estados Unidos. Gente de color. Sí, no, sí, negro, no tiene nada no. malo decir negro, porque es el esto? Color de la piel. El que es malo es el que lo toma diciendo que sí, negro. Y como justo yo estaba escuchando en otra radio que todavía en Estados Unidos, y nos ha dicho Miguel también cuando vino, la gente oscura o los negros, negro, ¿sí? Dicho no negro, no están todavía instalados. No lo aceptan mucho, no la discriminación. Mucho está, mucha discriminación ya. Sigue estando. Y bueno, y este hombre abrió un poco la puerta a que... Ahí me trajeron la comida. Ahí está. Ya los dejo. Tenga sus derechos las personas de color en Estados Unidos. Y vamos a ir con estas calles del amor, con la banda esta, U2, con Bono, que es un genio. Y después volvemos con más Insomnio. Dale. We'll be right back.

Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar a los señores de YouTube con Pride of Love o canción, perdón, Calles del Amor, ¿sí? Hablando un poco de Martin Luther King. Y después lo que teníamos, lo que tenemos en escuchando, ¿sí? Al señor Ziggy Marley, ¿sí? Que en el año 1988, el 5 de abril de 1988, saca este disco que se llama Conscious Party, ¿sí? Sí. Que tiene este tema, Tomorrow People. ¿Qué está sonando? Sí, ese tema salió el 5 de abril del 1988, tercer álbum de 88. Estudio. 88. ¿Sí? El 8. ¿Se acuerdan esa vez en Crónica que... Habían secuestrado, nos estaban robando y tenían así una toma de rehenes. Y se pone a hablar el gordito. ¿Te acordás que había un gordito de Crónica? Ahí lo está buscando, seguro. Y lo llaman a Riverito. Y le dice, Lucho, ¿y cómo lo dice? ¿Lo dice bien? Che, escúchame. Increíble, Crónica. Porque él quería hablar con Riverito. Lo tuvieron que conseguir a Riverito, que estaba justo pasando. Y apareció ahí, güey, atrás del grafo, no sé, de la cosa. Sí. De la... Qué lindo. Dios mío. Crónica, ¿dónde saliste? Acá Silvia me dice que hay una directora especial que capacita en inclusión que se llama Ana Laura D'Angelo, ¿sí? Este mes es muy importante para la gente de lo que es el autismo y la lucha del autismo, así que vamos a estar apoyando, dice. ¿Y el Pitufo Enrique? ¿Te acordás del Pitufo Enrique? ¿Qué pitufo? ¿Qué pitufo este? Le atiendo el chancho de los colectivos. No quería decir la mala palabra, pero la dijiste vos. A veces cuando me preguntan, digo, ¿vos qué trabajás ahí? Atiendo boludo, le digo. Bien, nos puede llamar al 1164007047. Perdón, recién ahora Sánchez Miño está en estudiante. Sánchez Miño en estudiante, sí, ¿no sabías? No, mirá, recién ahora lo veo. Qué lástima se fue del rojo. Sí, ahí está, sí. A ver. Mirá, si vos... Momento en el que justamente se entregaron los delincuentes. Toki. Sí, Rebrito. Sí. 1468. Y ve, mirá, si vos pedís. ¿Cómo sos? Ni lo pensaron. Yo veía las imágenes, los policías con chaleco antibala, ustedes así como llegaron al lugar, directamente se acercaron a los delincuentes y estaban a corta distancia, no sé, lo pensaste, en ese momento dijiste, bueno, habían pedido las cámaras de Crónica, me acerco a ver si se entregan. Habían pedido las cámaras de Crónica. Cualquiera le daba lo mismo. Dios mío, qué increíble, cuántas cosas que pasaron en Crónica. Se había matado, ¿cuál era el que se mató en Crónica? Se había el... un gaucho. Perro Santis, no, perro no, Santillán, perro no. Santillán no. Al edificio, Toki. ¡Ya me empaqueté! ¡Ya me está empaquetando, gordo! Y... Gordo le decía. Sí, que se pegó un tiro en vivo, sí, estaba en una torre, sí, pero no me acuerdo, uno de barba blanca. Oscar, Ferreira, Malevo Ferreira. Eso fue terrible. Sí, yo creo que Crónica en algunas cosas es increíble. Y con lo de los Graf. Los Graf también. Los Graf fueron terribles. Había uno en la cancha, no sé, había dos. Había pantalla roja de Crónica. Habían muerto dos personas y un boliviano. Es increíble. Pero era, ese fue por. Sí, sí, increíble. No es que lo hicieron en los memes. El as del Fratacho. El as del Fratacho. Dios mío. Carlitos. Ahí lo está buscando. Lo mataron por lo Cuco. Lo discrimina. Sí, es verdad, ¿eh? Lo que estaba viendo acá en Teleshow es que Oscar Martínez se fue a vivir a Madrid. Sí, en septiembre del 2020, dijo, no extraño nada Argentina, no voy a mentir. Sí. Me resulta tóxica. Tóxica, eso dijo. Luego de pasar la cuarentena estricta en Buenos Aires, dice que fueron los 6 peores meses de su vida. Pregunta, ¿te irías de Argentina a trabajar? No. ¿No? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? En su tiempo, en el año... Estamos hablando de ahora, Willy, estamos hablando de ahora, no. 2021. ¿Te irías no. a trabajar a no, otro país? No, porque yo ya tengo una profesión acá. No, la profesión la tenés, no la podés ejercer en otro no, país. No, porque mi título no me avala para salir del país. Mi título es lo que es Argentina. Sí. yo tendría que... No, pero vos no tenés ya el título de profesor. Sí, a ver. Soy profesor, pero, no, pero el, en la República no, Argentina, la no República afuera. En la República Argentina, afuera no, es verdad. Afuera soy nada. No sabía. Tenés que ir a una universidad como UBA, la UBA, Universidad Católica y demás. Solamente por eso no te irías del país. Y sí, acá ya... ya. En su tiempo, yo sí, yo me iría. En yo su también. Tiempo, sí, si no hubiese señora? Tenido una profesión, yo sí. También. ¿Usted, Ariel? No. ¿No? ¿No te iría del país? Ojo no. Que yo adoro Argentina, la amo con todo mi corazón. Yo pero también, pero... Hay situaciones en las que me... Para estar más tranquilo, sí. ¿No? Como Migue. Sí. Me imagino la gente que tiene hijos, que... Sí. Por ejemplo, Ari, que tiene sí. Hijos, cada vez que va a la... ¿La llevan al colegio la no, nena o ahí viene sola? Yendo. ¿Cómo, perdón? Ahora no está yendo. No bueno, está cuando yendo. Iba, ponele. Iba a micro. Ah, en micro, bueno. Bueno, estaba más tranquilo. Sí. Y sí. No, si no, no, no. Si no, no, no, eso, no vivís. ¿Usted de hecho, operador sería? Hoy, sería? Hoy elijo también que mi hijo sea virtual. Sí, y está así, más tranquilo. Sí, sí. Lamentablemente. Sí. La calle está muy difícil. Sí, la verdad que sí. Eso creo que es lo que más me acobarda a mí con respecto a la Argentina. La inseguridad. Sí, igual yo no descarto que ya es algo... A ver, en cuanto a violencia, lo que es al sexo pues, al sexo femenino, es sí. Algo mundial. Sí. Ah, sí, sí, no sí, es sí, sí, acá. Sí, sí. Es general, sí, sí. Pero por ahí hay otros lugares que por ahí vivís más tranquilo. Sí, sí. Y sí, ni hablar. Y nosotros nos tocó de cerca. Alaska, capaz. Sí. Sí, tranquilo. Te vas a la Antártida. No, por ahí hablamos. En Argentina, por ahí hay lugares que se viven más tranquilos. Los pueblos. Las provincias, los pueblos. Ojo, sin ir más lejos, acá en el país hay. Hay lugares acá, donde. Acá, lo que es el conurbano, Buenos Aires también. El tema del AMBA. Rosario. También, cuna de narcotraficantes. Si yo no hubiese encontrado mis horas acá, yo me hubiese ido a San Pedro a vivir. San Pedro es más tranquilo. Che, no allá ahí tenés choreo. Ruralidad. ¿Viste? Por algo se quiere ir a San Pedro. No, por justo, por el laburo. Por el, no, chicos, por el otro. Es por el laburo, allá hay más laburo ¿sí? Para los profes. ¿Sí? Los chicos de ahí vienen a laburar a la capital. Pero ponele fuera el laburo, porque si vos te gusta trabajar, trabajá de cualquier cosa. Obvio, si yo sé hacer de todo. Si uno es laburador, yo trabajé en todos los rubros. Allá en San Pedro, por ejemplo, ¿cómo está el tema del choreo, asesinato? No, está mucho más tranquilo que acá. Igual en Pergamino. Mucho más igual, sí. Igual, hablando con tu mamá. Sí. Y no estamos ella, tan lejos. No, ella no podía salir cuando estaba en Quilmes, como está saliendo en Pergamino. Y está mucho más tranquila. Puede caminar tranquila a la tarde con la nena que se la puede llevar a la casa. ¿Cómo estaría ir a Bariloche, por ejemplo? Y viste que la otra vez estábamos hablando. No al Bolsón, Bariloche. Con mi amiga ha vivido muchos años en Bariloche y la pasaba re bien. Pero tenés que ir con un compañero, dijo, ¿viste? Solo es como medio el frío, todo eso es como medio... Hay que ir acompañado. Claro. Acompañado, ¿viste? Para llevar. Pero bueno, lo que decía es que en Bariloche hay muchas cosas de mantenimiento. El trabajo de mantenimiento está full allá. Claro. No hay tanta gente que tenga mantenimiento. Y los docentes también laburan sí, mucho. Sí, al menos sí, los sí. Profes de educación física, porque todos trabajan en lo que es el turismo. Exactamente. No hay muchos profes de educación física. Claro. Así que... ¿Y vos por qué no vas para allá? Agarrá la bici, a vos que te gusta andar. ¿Hasta dónde te fuiste, Carlito, el sábado? El viernes nos juntamos y bueno, nuestra intención era bicicletear hasta Bransen. Sí. Hasta la estación Gómez. Sí. Nunca la encontramos la estación ¿no? Gómez. No. No había nadie con GPS, nadie. No funcionaba en... No había red. No había red. Mirá. Paramos ahí en la entrada de... Para transmitir en vivo sí había red, para buscar... El... No, porque transmitía acá nomás. Ya sé, no allá. En la entrada de La Plata... Echeverry. El cruce Echeverry fue. No, pero igual en la entrada de La Plata, ahí para buscar dónde quedaba esta estación, sí. Nunca llegamos. Nunca llegaron. Bueno, seguimos pedaleando, loco. Seguimos. Vos eres el único hombre, ¿no? En el grupo. Sí. Bendita tú eres. Si se puede decir, hombre. Oh, el hombre, querido. Lo que me gusta de todos los ciclistas que cuando vas pasando te saludan de la ruta. Vos sos el típico ciclista. Los únicos, que va después para... los autos te putean. Te saludan al pasando Marineri. No, porque está la colectora. Uno escuchame va por colectora. Cosa, sí. Ah, bueno. Algunos, hay algunos maleducados. El típico pero... bicicletero. ¿Que va hablando con los otros en bandada o van de a uno? No, uno detrás del otro. Ah. No, chicos, es ruta, uno detrás del otro. Por ahí nos íbamos cambiando la rotación, ¿no? Pero no iban así. No, no, no. A mí no. ¿Y cómo fue la experiencia de irse tan lejos? 2 horas y media bicicleteando. ¿Cómo te quedaron las piernas? Bien. ¿Acalambradas no? Para nada. No, para nada. Mirá, porque me estaba duchando y mientras me duchaba estiraba. Claro. Pero la colita... La colacha me quedó. La costura de la calza, chicos, es terrible. Con calza, imagínate. No, sí, la calza, porque si no te paspás. Calza, ¿viene, short? ¿No viene una que viene Me quiero comprar. Me quiero comprar con badana. Se llama badana. Con badana, porque sí. Porque ahora ya estás entrepié, más bicicletero, ¿el viste? Sí. Ya sí, está, sí, ya sí, tomaste sí, el rumbo. No, ¿con banana? Con badana. Esa colita estaba acostumbrada. Ya, así que llegamos hasta el cruce de Echeverry. Y después pararon un poco. Que yo decía, acá fue cuando pasó lo del cumpleaños de Gisela. ¿Te acordás? Hasta ahí te fuiste. Hasta ahí, Dios mío. ¿Le quisieron entrar a la casa? Y pero robos hay, a ver. En todos lados. En todos lados, pero tal vez no hay tantos como acá. Por ahí no son tan violentos como acá. Exacto, somos noticias. Yo tengo a mis compañeros que viven en Capital y siempre me preguntan, ¿es cerca de tu casa lo que pasó? Porque viste que en los noticieros es como más el sensacionalismo de estar mostrando así con tradera en Bernal. Y capaz que es Bernal, pero es ahí en... el, donde no estamos cerca nosotros. Bueno, hablando de robos, el otro día le entraron a robar acá al vivero de acá a la esquina de Muedo y Calchaquí. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué le robaron? Están estudiando el hecho, están investigando el hecho. El otro, el operador estaba con los ojos pensando que era verdad. Como de la del coso del de terror, el pulpo negro. ¿Se acuerdan del pulpo Paul? El pulpo Paul. Sí. Decidía los resultados de los partidos. Pobre, la pegaba, murió. ¿No? La pegaba. ¡Sale de ahí, maravilla! Ahí se lo comieron hervido, así una paella. No, dijo que después de un par de partidos murió. Hicieron raba. Pobrecito. ¿Había salido campeón Alemania en ese mundial? No. En claro, España él había fue. Dicho que era Alemania y salió España. No, pero era alemán el pulpo. Ah, por eso. Creo que era alemán, sí. Dios mío. ¿Esos son, tienen tinta, puede ser, los sí, pulpos? Sí. El sí, pulpo sí, Manota, sí. ¿Te acordás, Manota? Ah, Manota. Tenía una voz de... Tenía una voz media... Azul era, ¿no? Lila, no, grisáceo. Lila, sí. Cabezón. Ay, mamá pulpo. Ay, mamá pulpo. Ah, sí. Mamá pulpo. Esa era sí. Y el sombrerito. Y el sombrerito de marinerito. Sí. ¿Tenía lindo sombrerito? Sí. Sí. Blanco. Blanco. Y una... La chaquetita la de marinero. Sí, es verdad. Bueno, yo estoy viendo... Me acuerdo de una chica que conocíamos que trabajaba acá en estilo que tenía voz así medio de pito y le decíamos... ¿Sí? Cuando la veíamos... ¡Ay, mamá pulpa! Fíjense que en Teleshow aparece este extravagante... Este es conocido hace rato. Faraón Love Jedi. Jedi. Pero tiene un ego impresionante el muchacho ese, ¿eh? Hay que estar, ¿eh? Es peruano y amigo de los raperos. Se me fue el... Ahí está. Más exitoso. ¿Vos podés creerlo? Sí, lo vi. Mírenlo, ¿sabes que nunca le presté atención? A mí me atención? Da ganas de pegar una piña. A ver, ¿quiénes son los raperos más exitosos para ahora él? Ahora vamos a ver. Tiene casi un millón de reproducciones en YouTube. Muy sexuales son los temas que habla. Ay, cierto, es verdad. Y bueno... Habla de la panocha, sí, todo eso. ¿Y por qué no lo censuran? No, porque quieren no censurar al pobre Pepe Lapur y... Bueno. Pepe Lapur. ¿Qué pasa si tenés que censurar? Que lo censuren. Pepe Lapur, ¿vos lo escuchaste? Pepe Lapur. Pepe Lepur. Pepe Lepur. Pepe Lepur. Bueno, chicos, yo no hablo francés. ¿Cómo es? Pepe Lepur. 2-1, Estudiantes Banfield. Vamos que lo empatamos. Y sus videos pueden llegar a los 20 millones de visitas. ¿Cuántas? Tiene 1 millón de suscriptores en YouTube y sus videos pueden llegar a los 20 millones de visitas. Yo sí, lo vi. Lo miran porque es un freak. Es freak. Es raro. Seguramente Martina lo debe conocer porque se anda con el tema de YouTube y esas cosas. Y pues los chicos ven todas esas cosas. Ruego a Dios que no. Y los ellas ven. Castigala. YouTubers. Y bueno, ¿no? Ahora lo siguen a... Veía algunos, sí. Lo veía siguen a Elegante, que lo que... Ese está ahora, es meme, es meme, es meme en Facebook, no sé si vieron. las caritas que hace cuando va a tomar mate, tomando se mate. Está llenando de plata. ¿Lo conoces vos? No tengo ni la menor idea de quién es. Capaz que lo vi alguna vez y no sé quién es. No, yo nunca lo había visto. Elefante. Y la chica. Sé que hablamos, pero no me doy cuenta quién es. La chica de las trenzas, imagínate. Imagínate, acá estamos, la chabona. Bueno, para la chabona tomando ahora... un champón, sándwich de mortadela. Mortadela, para vos, para el Junior. Pero vos te reí, estuvo con burlando el otro día la chabona. Porque supuestamente su abogado. Yo te digo una cosa. Esa mina va a estar en la academia. Escuchame una cosa y lo que yo veo. Habla el micrófono. Ahora. En la academia de letra, que vaya a aprender un poco. Está ese Chuchu, que yo no sé si saben quién es. ¿Este es Elegante? Sí. Escuchá. Elegante, que es lo que. Ajá, ajá. Ahí va, este es el más conocido. Para bailar está en una joda medio copeteado. Agarra la carretera rapidito y en rato de bien lejos. ¡Empató! Mira, el mismo. No es el mismo. Carlita empieza a perrear. Por Dios. Bueno, esa es la nueva generación. Se hacen los mafiosos, todo. Sí, acá están con el arma. Con la cajita de vino. Bueno, yo sabés lo que vi, el Homero. Homero. Sí, hay un tema que se llama Homero. No sé Homero, cuál. Mero. Fíjate, es Homer, Mero. Se mueve el culo. Bueno, lo hicieron acá en Berazategui el video. Que está el hermano de Natalia. Bueno, ¿no? Sí, en el barrio El Bueno, en Berazategui. Bueno, es una generación. Sí, el otro día se juntaron los tres. Es una degeneración, no una generación. La chabona, el que grita. El Chuchu. El Chuchu. ¿Lo escuchaste que dice? ¡Vamos, Ñuve! ¡Vamos, Ñuve! No sé si ¿Ve ese hombre o es ese ciego? Y el muchacho que le hicieron un meme, que era el. Que pasa la chica y la esquiva con la botella de vino y está haciendo así. Bueno. El chucho que tiene una sorpresa. Por la carretera en tu busca volví. Llegando a tu zona, compré un poco de droga y me vi entre las cuerdas. Bueno, es la generación de ahora, este también. Bueno, para que el Piti Álvarez. También. Y va andando una vela, dos velas, tres velas. Eso es un personaje. Mi barbero escucha esta música. ¿El barbero? Mi barbero, sí. El fin de semana estuvo en La Plata viendo a esta gente. ¿Homer Mero? No sé si a estos, pero a esta gente que canta. ¿Esta gente que canta? Sí. No, porque no sé cómo se llama. Mirá si tienen que venir acá a hacer esta gente que cante. Ridículos, ¿no? Ponemos un tema de los Ramones, dejate chero. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Yo, cuando veo este fin de semana, el sábado agarro el Instagram... Y veo a la chabona que estaba con con Cristian Manzanelli, que es un representante de gente famosa. Creo que estuvo a los hermanos Canigia. Sí. Y lo tiene al rubio ese que es Cristian, no sé si lo vieron una vez, ese que se juntaba con los Canigia, que es un personaje. ¿DJ Piloto? No, es otro. Bueno, que tiene la cara así. La cara toda tira. Marley. No. A ver. Marley y yo. Yo veo como que esa gente se ríe de la chabona Chuchu y el vamos Dios. Es obvio. Porque no podés tenerlos de amigos. Todo bien con ellos, pero... El más rescatable es Chucho, me parece. Pobre Chucho. El pibito. ¿Le iban a poner los dientes? Los dientes. Lo que pasa es que tiraron así. No, pero me parece que le iban a poner la dentadura postiza nueva. Puede ser. Porque tiene como una dificultad. Tendría que dejar la barba, viste, como yo que no tengo pera, tengo mucha papada o no tengo pera, una de dos. Entonces la barbita como que me estiliza. Sí. Ya sería el hombre cara de globo, no sé. El hombre papada. ¿Y yo? ¿Se viene el tercero de Banfield? Yo me río de esas cosas, viste, hay gente. Sí, que Marce, no, pero bueno, viste que cada uno. Está bien. Es un tema. Así que se juntaron los tres, estuvieron de joda. Pero está bueno porque la gente de Instagram le da indumentaria, zapatillas. Sí. Bueno, ahí van zafando. De ahí van zafando. Porque Chuchu es un chico humilde. Muy humilde. Igual que, bueno, vamos Ñul también. Vamos Ñul, ese se la pasa chupando. Es borracho. Marco, pero... ¿Qué pasa que te queda con la chabona? La chabona es mía, ¿sabes? Y yo me voy a hacer cargo de hijo. haciendo de cosas. De parte del equipo de Zona Azul, ¡vamos, Ñuble! ¡Vamos! Ahora está gordo. Cuando hizo el primer video estaba flaquito, así. Me escucho. Tiene un problema en el ojo, no sé cómo. Ve, por eso te digo, ve ese hombre, porque pareciera que fuera ciego. Es como Natán Pinzón. Está con la chabona. Imagínate. Imagínate. Imagínate. Vamos a seguir con el próximo tema. En el año 2008. Alta cesárea tiene la chabona. Pobre. A mí me da. Como. No me dan lástima, porque lástima no se le tiene a nadie. No, lástima no se le tiene. Pero yo creo que hay cierta gente que, bueno, aprovecha la situación que estamos hablando de Heavy Music. Súper humildes, ¿eh? Son de ahí de San Pedro, súper humildes. Sí, súper humildes. ¿Sí, no? Sí, súper humildes. Bueno, entran al friseo. Ojalá, azul, ojalá que, bueno, puede... El manager es el que se lleva la... Cristian Manzanelli. Se lleva la guita. Y no creo que la mina sea tan tonta. O sea, está por sacar un tema. Está pasando re bien, gracias a Dios. Bueno, que disfruten. Que disfrute la chabona. El chuchu, el cuchu. El cuchu. Vos fijate, el pibe es el chuchu. Estaba bailando en una joda, una clandestina. Le salió el coso del meme de Facebook. Y el meme ese, ahora el chabón tiene zapatillas nuevas, ropa nueva. Sí, pobre. Yo estoy buscando auspiciante para que me levanten la nariz. Claro, ¿algún cirujano plástico? ¿La nariz de qué tenés? La nariz de cotorrita, cotorrita australiana. La reconstrucción, sí. Bueno, no voy a decir. Nah, che, ¿qué te pasa? ¿Nariz de condorito o no? ¿Pitulín? La reconstrucción nasal, perdón. Bien, vamos a ir con Eric Clapton y Steven Window, que estuvieron en vivo en el Madison Square Garden tocando Cocaine. Dale. Okay. We'll be right back.

Por ahí están, se juntaron los dos, acá en el Ruca. ¿Está abierto el Ruca? No sé. ¿Vos sabés si está abierto? ¿Qué soy yo? No. Caritas están las en los cuartos, ¿eh? ¿Sí? Él es como más ácido. ¿Cuánto? No, pero bicicleta. Está sacando Luca, fruto acá, ¿eh? Luca y media. ¿Sí? Sí. Bueno. Uf, saladito, chico, ¿eh? Alquilo mi habitación. Ándale en amor y listo. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos a ir con la próxima efemérides. Y así ya empezamos con el tema de Nirvana. ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora es? 11 y 5 ya. 11 y 5. ¿Sí? ¿Temperatura? 25 grados. La arruiné. 19.8. A ver, gol de Banfield. Mirá vos. No, terminó el partido, me parece. Ah, terminó. 2 a 2. Ah, es verdad, perdón. Festejan empate. Me equivoqué. 23 grados. ¿23? No, mira, no, no pará, no. Es como Independiente, festeja los empates. Dios mío. 22 grados. En este 22 graditos, hermoso. 11 y 7, me salió. Vamos con el próximo efemérides. El señor este Pharrell Williams, que empezó en esta banda, ¿viste cuando lo vimos por primera vez, Marce? ¿Te acordás? Sí, zarpadito. Era un delincuente con la banda, sí, ¿o sí, no? Sí. Después se volvió top cuando empezaron algunos artistas reconocidos a llevarlo como un featuring. Sí. Madonna lo llevó a la fama con este featuring que hizo. Es verdad, también. Y después empezó, es cara de Adidas, de la marca Adidas. Él es como muy, muy Adidas en general. Y bueno, y la marca le paga, ¿no? Vamos con... vamos con Pharrell Williams, con este tema que es de los Minions, ¿no? Happy, dale. Ah, mira. Bring me down, can you? Acá hablando de pepinos. No, estábamos hablando y estábamos viendo Masterchef, ¿sí? Que estaban haciendo. ¿Es rico sandwich. El pepino? ¿Te gusta el pepino? Cortado. Me cae finito. Pesado. ¿Sí? Sí, ah, pero cortar igual una fetita, el melón, ¿sí? ¿Viste? Queda medio. El melón y la sandía es como que si como mucho es como después estoy. Sí, sí, repetiste. Sí. Se va tanto que después lutás sí. todo el. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en McDonald's metían un poquito de sí. pepinos. Y yo le pedía que no, yo le pedía que no me metan el pepino. En cualquier momento. Por favor, no me pongas el pepino. Vos decís que le da frescura. Sí, sí, sí. Y después ponerle algo crocante, una lluvia de papitas, algo. Sándwich de cuadril. A un sándwich estamos hablando, ¿no? Sándwich de cuadril, mirá. Pan tomate, francés. Lechuga, jamón crudo, mayonesa de ajo. ¿Pan francés o pebete para el sándwich? Después besame. Depende. O baguette. Yo digo, el sándwich de pebete para mí es jamón y queso. Digo, salami y queso salame el de pebete. ¿O no? No tiene competencia, ¿eh? Eso. Matambre, matambre, rico de matambre con queso. O crudo, queso y tomate. Re gordo. Bueno, 11-64-00-7047. ¿Tenemos un audio? A ver. Picosa en Happy, me encanta. De hecho, he ido a un casamiento hace un par de años de un amigo al laburo. Y también sabes por qué me gusta Because I'm Happy, porque lo odia a mi cuñado. Y todo lo que odia a mi cuñado me encanta. Bueno, y el tema de niños, bueno, me chupan the balls. Ahí no me interesa nada de eso. Bueno, chicos, hoy los agarramos tarde. Acá estamos medio, yo estoy medio ronco. Así que les mandamos estamos un beso. Con alergias todos. Cariño, ¿eh? Chicos. ¿Y de Sarita? Cariño, chico. Garrote. Nos perdimos el purré el lunes pasado, me dijo alguien. Es verdad. Sí, es la verdad que se nos complica los lunes. Sí, es complicado. Pero bueno, los agarramos. De alguna manera los agarramos. Ahí así está. Que les mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias. Ayer se chicos. La había pegado en la pera con el vodka. Cuando vos hablas de lluvia, Ariel Amaral, se me vienen muchas ideas condicionadas encima. ¿Qué lluvia? La lluvia de papas, lluvia. Dijiste. Ah, pero fue Marcelo, así que... Arreglate con él. Bien, me encanta Walter. Es Sagitario, me parece, ¿no? Sincero, directo. Sí, es Sagitario. Como corresponde. Como Gachi Pachi. Sí, Gachi Pachi. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces del señor Pharrell Williams, Happy. 48 años. Ahí no está. Parece, ¿eh? ¿Qué parece? Parece de menos. ¿Sí? Sí, como el señor Menelik. Viste que Menelik también, el que no lo conoce, no parece una edad de que tiene 70 años. Tiene menos. 47. Bien. ¿Cómo es tener 47 años? ¿Te imaginaste así? No. Yo decía a los... Eso, no llegaba a los 40. Cuando era chico, ¿qué pensaba? ¿Dónde pensaba que iba a estar? No, porque mi papá falleció a los 39 y me quedó algo psicológico. Claro. Sí. Y yo decía que yo no llegaba, no pasaba a los 40. Está bien. Y lo festejé a mis 40. Sí, me acuerdo. Sí, porque quería pasar eso. Y ahí ya está, listo. Ya está. Se me fue de la cabeza. Siempre enérgico, Menelik. Obvio, sí. Soy muy hiperactivo. Sí, cuando era chico... ¿Cómo hiciste en la cuarentena del año pasado? ¿Cómo hiciste? Caminé por las paredes. Ahí está. Porque al ser hiperactivo... Sí. Pinté, arreglé cosas. ¿Te acordás de pintar las rejitas? Sí, te voy a sacar el trabajo a mí. Sí. ¿Cuándo no me llamaste a mí para pintar? ¿Y qué? Estábamos todos aislados. Yo nada. Dios mío. Bien, vamos a empezar. ¿Tenemos un audio? A ver. Sí, chicos, soy re Sagitario. Ahí está, ¿viste? Encima, 8 de diciembre, Día de la Virgen. No pueden pedir más. Ahí está, lo sé, mirá, de Sagitario a Sagitario. ¿Cómo estaba el vodka de caramelo? Habrá estado rico eso, ¿no? O por ahí está rico, todavía no terminó. Sí, no creo. Sándwich de chori, ¿va con criolla o ¿y chimichurri? Para mí... Pues yo solo. Chimichurri. Yo para mí criolla. Sí, chimichurri. Criolla para el vacío, la bondiola, pero... Para el chori chimichurri. Solo, así como viene, un buen chori. De cerdo. Yo agarro el chimichurri. De bondiola, acá está haciendo. De bondiola también. Mariposa bondiola, con cheddar. Nah, ya eso. Ya eso es re nuevo, es new. Cheddar bien crocante. Sí, Dios mío. En un vaso. Adentro. Con unas cebollas caramelizadas. Ojo, la bondiola con cebolla. En un sombrero. ¿Verdad? Me dice mi cuñado. Para los 40 de mi hermana, dice sándwich. Riquísimo, pero sí. Pero ese no era bondiola con cebolla. Bueno, ya está, ¿no? Era de cebolla con tu poquito de bondiola. Tu ex cuñado. El papá de la nena. El papá de Malena. Decirle el papá de Malena. ¿Tenemos un novio? A ver. ¿Vos sabés que mi depre me agarró los 38 y festejé mis 40 a los 39? A los 40 estaba totalmente depresivo y a los 41 estoy a full. Mira, el loco le dicen en el barrio. Escúchame, yo también pasé por una época, yo creo que... Yo no sé lo que es la depresión, no sé. No, gracias a Dios. Mejor, mejor. Es muy feo. Mirá que tuve problemitas, no míos, de mi viejo, familiares, y gracias a Dios no se me dio para ese lado de la depresión. Bueno, bien. Yo tuve buenas épocas, me costó, pero la verdad que se me preparé. A mí también. Yo tuve que hacer terapia. Bueno, viste, somos los chicos terapia. Que yo decía, yo no, y tuve que hacer terapia. Sí, sí, sí. Tuve que hacer terapia. Bajé 10 kilos. Tuve en mi mejor momento. Usaba las remeras. ¿Hace mucho? Y hace 7 años. Sí, ah, no fue la época. Sí, no le diga. Época, sí, no, más vale. No. Obviamente. No, pero acá estamos bien, ¿no? Obvio. Todo tiene solución, chicos. Todo pasa. Todo tiene solución. Es verdad. Sí, hay cosas que pasan con el tiempo, hay que vivirlas. No hay que quedarse viviendo del pasado. No, para nada, para nada. Hay que recordar los lindos momentos, pero no vivir de las cosas malas que no pasar. No, porque si no... El dólar 1-1. Podía comprar. Qué lindo, ¿no? Sería. Oh. Qué lindo sería. Que nos den 24 horas. Eso. Martin McFly. Vamos a comprar... La revista, quiero la revista. La revistita de... con el almanaque. Olvídate. Bien, vamos a empezar un poco a recordar a Kurt Cobain, que hace 27 años, del día 5 de abril, que falleció. Y la vida de Kurt Cobain fue una vida muy de excesos. Hablando de depresión, ahí sí, estamos. Ahí está. Bronquitis todos los días. O sea, no era que... A ver, era una bronquitis intensa la que tenía, que empezó con eso. Y después tuvo un intento de suicidio. Ahí está, crónica. Intento de suicidio, ¿sí? Sí. Hasta que suicidó. Hasta que suicidó, me salió. Está complicada esa palabra para suicidó. Vos. Suicidó. ¿Te acuerdas que cuando se mató se había suicidado, no? Un muchacho acá en Argentina también. También. Cuando también. Se mató Kurt Cobain. Sí. No me acuerdo sí, sí, eso. Sí, sí. Sí, sí. Y una curiosidad del Unplug que hizo en MTV es que a su productora le pidió que el lugar quede como un funeral, ¿sí? Con flores y con y demás. ¿En la casa de él? No, el MTV Unplug que hicieron. Ah. ¿Sí? Esa es la curiosidad. Quiero que sea como un funeral, le dijo la productora. Candelabros y flores. Y bueno, estos dos temas que tenemos de Nirvana. ¿Tenemos un novio? A ver. ¿Pero terapia psicológica o psiquiátrica, chicos? Yo hice de las dos. Ahora opto por la segunda porque ya hice bastante terapia psicológica y me dicen, seguí haciendo más. No, y yo me enojo con mi psiquiatra porque me dice, ¿por qué voy a seguir hablando de lo mismo? Entonces, mi psicóloga se enoja porque... Yo cuando me siento, viste, y hablo con ella, me dice, pero no me analices a mí. Yo te tengo que analizar a vos. Y con la psiquiatra también, lo mismo. Bueno, dame tal medicamento y voy variando y voy haciendo pruebas y qué sé yo. Nada, así. Es una cagada, viste. Es un... Uno tiene que ir midiendo un poco lo que consume porque es un peligro esto. La verdad que sí. Yo como nunca hasta ahora no fui a hacer terapia, no sé. Y a mí por me ahí sería, ¿no? Contarle siempre lo mismo. Por ahí cosas que te van pasando yo, en los últimos momentos. Cuando voy, yo les digo, hablo de todo. Y no siempre el mismo tema, ¿eh? Claro. Siempre voy a otras variando, cosas. Y a mí me ayudó, a mí me ayudó mucho. Yo la verdad no sé si fue el profesional o qué. Yo fui dos sesiones cuando falleció mi señora. Sí. Sí, no quiso, no pasó nada. Ah, para mí, para mí. Sí. Pero bueno, será por cómo soy yo también, que hablo con todo el mundo, que soy extrovertido, que por ahí tuviste un amigo o algún familiar que pudiste hablar con él y... Cuando necesité cerrarme, me cerré. Cuando necesité abrirme, me abrí para hablar y... Sí. Todo suficiente. Y debe ser difícil, ¿eh? Muy... Es complicado. Es como todo. ¿Sabés que tenés que darte cuenta que llegás a un punto que, flaco, tocaste el fondo? Sí. Pisás y saltás. Sí. No te queda otro. Sí. Sí. Eso, más cuando tenés gente que depende de vos también. Claro. Sí. Es un tema. Vamos pero no debe ser fácil. No es fácil. Pero nada es imposible. Ahí está. La vida tiene altibajos y la gente tiene que entender que son cosas que suceden. Ahí está. No fuiste una mala persona porque te pasó, no es culpa de otro. La pasó vida tiene esto. Tenía que pasar, sí. Vamos con Nirvana. La vida tiene esto. Eso está bueno. La vida tiene esto y hay que seguir. ¿Sí? Vamos con Come As You Are y después The Man Who Sold The World. Dale.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Casa Franchi, ferretería industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Bien, escuchá, Motley Crue, Girls, esta película está re buena, la pudiste ver todavía. Sí, muy buena, mirá. Muy buena, pasa que la tenés que ver solo, no es para chicos, es muy zarpada la película. Sí. Sí, para chicos no es. No. Hay que ver, hay que ver. Bueno, la que terminé de ver es la serie de Lali Espósito, Sky Rojo, a mí me gustó. A mí, ¿sí? me gustó. No, es corta, es muy corta la trama. Dura 30 minutos cada... Es muy corta, Fred. Cada... No, pero mira que está bueno. Son de los creadores de La Casa de Papel. Me gustó más que White Lines, que no sé si la viste también. Bueno, también de los creadores de La Casa de Papel, que era más... Creo que lo único español que vi así en serie fue La Casa de Papel. La Casa de Papel, que supuestamente se estrena este año, la última temporada, supuestamente. Hay que darle la oportunidad. No fue una gran serie a Sky Rojo, pero tiene muy buena banda sonora, como todo lo que hace Netflix, en realidad. Ajá. Las actrices, Lali Espósito, más o menos. A mí me gustó la trama. Está buena porque es de mujeres que están, las agarran, las hacen prostituir. Ellas quieren salir de ese mundo. Hay una de las protagonistas que mata sin querer a la suegra, porque lo querías matar al marido, la mata a la suegra. Y bueno, encuentra este Romeo, que es el que regentea toda la troupe de prostitutas, todas divinas, o sea, prostitutas. Y se mete ahí, incursiona en la prostitución. Y bueno, después hay una parte, bueno, que si quiere verla, no le voy a estar contando. Hablando todo de prostitutas. Sí. El otro día, ¿te acordás que íbamos por Camino General Belgrano? Sí. Era una cosa, pero no le importaba nada al traba. Bueno, hacía, no sé si era un traba. Sí, era. Sí, sí, frío, sí. Una chica trans. Sí, era, se le nota. Así, se había bajado el... Así estaban los... Pecho al aire como si nada. Y hacía frío. Cuatro los viernes con nosotros. La policía en la esquina, tranqui. Y bueno, por ahí hay... Todo está tatuado, sí, la cola, sí. Y eso que no pude mirar mucho, ¿eh? Menos fue mal. Así, de refilón. Menos mal. 23:35. ¿Qué vamos a escuchar hoy en el bloque Travax? Vamos a escuchar bastante, bastante Brit. Y muy bueno, y muy buenas bandas. Britney. Mucho Brit. De sí. Los 90, de principios del 2000, alguno. Ahí está. Perdón, hay que interrumpa. La semana británica que viene elegimos los temas nosotros, ¿no, sí, Carlito? Dale, sí. Bien. Y ahí después que la gente elija. A ver qué... Bueno, dale, vemos. En África. Y baila, y salta, el otro no sé, Yuya. No, Yuya no. Te vamos a sorprender. Y vamos a arrancar con un temazo. Sí, vamos a arrancar el tema este, le re gusta a Marcelo. De Radiohead. Radiohead, Creep. Dale. Ah, lindo tema. Se va yendo el muchacho de los labios torcidos. Radiohead, Creep, una gran banda en los 90 con este tema. Con este tema que, y bueno, después sacamos. Ok, Computer fue un disco excelente. Para mí, Karma Police. Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Marcelo estaba diciendo, no sé. Y vamos a ir con esta banda de muchachos jóvenes. Sí, un poquito más rabiosos. Sí, para mí el primer disco estuvo muy bueno, me encantó. Los Arctic Monkeys. Haciendo Brainstorm. We'll be right back.

Y bueno, nos estamos viendo el domingo en la noche. Exactamente, la repetición de 21. Nos estamos escuchando. Música. El señor Ariel Amaral. Por un gran programa, por haber compartido una nueva experiencia con una entrevista con Karina, la verdad que estuvo muy buena. Esperemos repetir algo. Sí, para concientizar y ayudar. Exactamente. Así que bueno, nada, esperemos que sigan ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros los gustos musicales. Che, puto. El señor Melely. ¿Quién es? Walter, ¿no? Che, puto. No, ese no es Walter. Forro. No, este es alguien que está hablando del otro. Pasen lado. Un tema del carpo. Déjense hinchar las pelotas. Pasaron, le mandé 50.000 mensajes y no me pasaron ni dos o tres nada más. Ruta 66 del carpo. Para la rocola. Para la rocola. Ahí está, para la rocola. Ahí está. Bueno, ahí ya que está. 7 años de. Y su mujer. Che. Entonces, Walter, la rocola de fin de mes va. Hasta ahora está el de Walter. Después vamos a elegir nosotros, si no... Gerardo, se che, puto. Menelik. Saludos para todos y, bueno, che, gracias puto. A los auspiciantes. Bueno, che, déjame hablar, acá estoy. 4-2-6-1-0... 15. El de línea tirado. Tirale. No, porque la tampoco lo tengo, ¿no? Ya no lo tengo más. ¿Línea? No. ¿No te volvieron más a poner los cables? No. ¿Y ya está? ¿Te ya sigue está. Sobrando? Pero sí, con la otra compañía, la del circulito. Claro. Ahí rojo. Conecté. 11, 7, 7. Y no me acuerdo más. Che, puto. Estoy para un accidente. Claro. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Mucha luz para todos en esta época donde la necesitamos. Y nos vemos el domingo de 21 a 0. Vamos a ver qué dicen el domingo. El domingo vamos a volver el lunes con nuevas novedades. Muchas efemérides. Si no dejan salir de casa. Cuídense, sí, como que no. Cuídense mucho. Claro, pues yo vengo de familia de alemanes. Ah, ¿pero no eras indio? Bueno, pero la abuela de mi abuela era alemana. Ah, la abuela de tu abuela. Tu tatarabuela. Mi tatarabuela era, sí. Nos vemos la semana que viene acá por Radio Box 102.9. ¿Y cómo, con qué nos vamos? Nos vamos con Oasis, con los hermanos Gallagher. Don't go away. Los hermanos Gallagher.